presenta La Poderosa, música del recuerdo. Me he quedado sin tu amor. Tijuana, escuchan 860 La Poderosa. Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao, y cuando la gente la va mirando, allá va. Yeah.

Tijuana. Escuchan 860 La Poderosa. Diles que escuchas 860 La Poderosa. Por nada ya poder decirnos que yo ya sin paz

era feliz contigo. Vida mía, tú eras mi perro fiel, yo era tu guía. Que me mentía. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Hasta mi aliento ya me sabe ayer, me sabe ayer. Mira mi cuerpo cómo se quiebra. Que tanto te gustan, están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Pretendes tenerme en tus brazos y darte la vuelta.

de raro tiene que me haya perdido por una mujer? En mi fracaso, porque pude haber sido el rey del mundo, pero encontré mujeres a mi paso. A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal, a los que me quisieron allí a cuando tuve familia y hogar, a los que me olvidaron apenas mi estrella dejó de brillar. A todos los que quieran saber mi tragedia, se las voy a contar. Qué raro tiene que me haya perdido por una mujer. Qué raro tiene que me esté muriendo por una mujer. La firma legal Dear Brown te invita a su increíble feria legal el 4 de octubre de 11 a.m. a 3 p.m. en 3160 Camino del Río South, totalmente gratis. Disfruta de deliciosa comida, juguetes para los niños, asesoría legal sin costo y emocionantes rifas de gift cards para tu gasolina y de Smart and Final. Además, gana boletos para la séptima banda en Sicuán. Diversión, ayuda y regalos para toda la familia. Conoce tus derechos y pásala genial el 4 de octubre de 11 a.m. a 3 p.m. en el 3160 Camino del Río South en San Diego. Bienvenido al aniversario Lay, con descuentos, descuentos y más descuentos. Aguacate enmayado, 650 gramos, una pieza, $29.75. Papa Roset Bolsa, kilo, $11.90. Uva Thompson, kilo, $49.85. Ven al aniversario Lay, la tradición de los mejores precios. Válido el 29 de septiembre. Esas que tanto te gustan están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Donde hubo fuego, cenizas quedan.

olvidarte, si todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú. Diles que escuchas 860 La Poderosa. 860 La Poderosa. Arrimar el corazón.